ya tenemos al otro lado del teléfono al que será el protagonista en esta edición de hoy de Intangible 23, Roberto Casteleiro. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar en el programa. Roberto tiene proyectos con otros músicos, es el caso de esta banda Primrose y también del dúo Fagot y Popota, y luego en solitario saca discos como Koroyev y Korokati. Asimismo, tiene el seudónimo poético de Federico Flesla. De todo esto vamos a ir hablando hoy aquí en Intangible 23. Entonces, Roberto, si te parece, empieza contándonos cómo fueron tus inicios en el mundo de la música. Vale, hola. Bueno, ante todo, daros las gracias por dejarme ser este protagonista, ¿no?, como dices tú, de este programa. Gracias. Pues mis inicios fueron en los primeros años de la universidad. Yo tenía todos mis compañeros, tocaban la guitarra genial. Yo no sabía nada, ni poner las manos en los trastes. Empecé un poco con una guitarra que tenía en casa de un tío mío, andaba por allí la guitarra, y nada, ¿sabes? Pues un poco por la influencia de los demás. Lo que pasa es que ellos tocaban muchas versiones, les gustaba mucho Metallica y estas cosas, pero yo tenía la intención siempre de hacer mis propias canciones. Eso fue allá por los años 2000, tampoco hace mucho. Pero de eso, del año 2000 hasta el 2008, creo que simplemente lo único que hice fue aprender a tocar la guitarra. Después toqué el bajo en un par de grupos, así también rollo pop, grunge y esas cosas, pero fue en el 2008 cuando empecé con el tema de Koroyev y la música electrónica. Y fue a partir de, precisamente, de Fagot y Popota, Diego, que es el que me introdujo en ese mundo. Yo empecé a hacer canciones como un loco, intentando un poco imitar esas melodías de cuando de las series de dibujos animados, de cuando éramos pequeños, muchos sintetizadores, un poco de retrofuturismo, y también casi paralelamente en el 2009 fue cuando empezamos con Fagot y Popota, que fue en el 2009, en el verano, cuando sacamos lo de Kevin Wells los champús. Y a partir de ahí fueron, pues desde el año 2000, en el 2010 prácticamente no hice gran cosa, salvo estar en casa aprendiendo muchas más cosas, y fue a partir de 2011 finales cuando di el primer concierto como Koroyev, y a partir de ahí yo creo que fue una vorágine precisamente hasta ahora, hasta este momento en el que estoy hablando, porque fue un concierto, sacar discos, he sacado un montón de demos. He conocido a David y a Eugenia, con los que hice Primrose precisamente y con los que seguimos haciendo. Fue un poco, básicamente fue una explosión de los dos últimos años. Porque ahora tienes cuatro proyectos musicales a la vez en marcha, ¿no? Sí, cinco, porque son Fagot y Popota y Primrose, aunque Fagot y Popota ahora mismo nos dedicamos más a la docencia que a los directos. Y después los tres míos en solitario, Koroyev, Korokati y Federico Flesva, siguen ahí. Normalmente cuando uno está con directos, los otros se desactivan un poco, aunque sí que es verdad que Federico Flesva es el que siempre está ahí. O sea, es el más tardío en realidad, pero es el que es un personaje que ya había creado hace mucho tiempo, porque me gusta escribir y realmente todos los proyectos creo que tienen una cualidad muy narrativa. Creo que hago una música muy muy narrativa, y ese es en Federico Flesva. De hecho, no podéis poner nada de música precisamente porque nunca grabo nada, porque siempre se acoge a los directos nada más, y en vez de hacer música electrónica como en los demás proyectos y depender un poco de los cacharros y de los sintes, en Federico Flesva todo lo contrario, soy yo con un pedal de loops, una guitarra acústica y un montón de pequeños instrumentos acústicos. Y ahí es donde quizás los textos poéticos que escribo pues dependen un poco más de mi voz y estas cosas, y no de los vocoders. Muy bien, pues ahí hemos tenido un primer resumen, una aproximación. Por otra parte, Roberto, tú eres educador social y a veces se juntan esas dos facetas, ¿no? La de músico y la de educador social. Pues sí. Yo creo que, por ejemplo, el último disco de Corocati está bastante influenciado precisamente por un poco por cómo es mi vida personal. Siempre he metido en proyectos sociales, muchas asambleas, muchas asociaciones y un poco de bueno, crítica política, crítica social. Pero en mi vida personal, pues como educador social siempre intento precisamente que la música, musicoterapia o simplemente un acercamiento al contexto educativo desde la creación musical forme parte de mi trabajo. De hecho, ahora trabajo en un centro ocupacional con personas con discapacidad intelectual, adultas, y hay un día que lo dedicamos a hacer música experimental, electrónica, a hacer grabaciones, a hacer vídeos, y realmente sacamos mucho de ahí. Muy bien, y entonces hablemos un poco más de Primrose, tu trío junto a David Vázquez y Eugenia Sánchez. Hemos escuchado antes de esta entrevista la canción El Daño del EP Serial Love, y ustedes pues están ahora trabajando en nuevas cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que Primrose nació un poco después de esos primeros conciertos que decía de Koroyev. Y coincidimos en una clase, nosotros tres, de una clase de sobresonido, y precisamente empezamos, como nos conocíamos, yo conocí a David de MySpace, de que ellos, David tiene un grupo que se llama LED, y nos habíamos conocido hacía años por hablar un par de veces por internet. Y claro, cuando nos conocimos físicamente, pues fue una cuestión de, oye, vamos a colaborar. Y él tocaba habitualmente con Eugenia. Entonces fue juntarnos una tarde. Yo creo que en esa tarde hicimos ya el esqueleto de esa canción que pusiste, de Damage. Y rápidamente hicimos esas cinco primeras canciones que componen el primer autoeditado del 2012. Fuimos rápidos, rápidamente las grabamos, hicimos unos cuantos conciertos. Lo que pasa es que a medida que íbamos haciendo los conciertos, íbamos componiendo cosas nuevas, que son lo que estamos grabando ahora en este invierno, porque claro, con tantos, entre el grupo de David y entre mis proyectos y entre trabajar y la vida normal, no nos da tiempo, últimamente no nos da tiempo a reunirnos demasiado. Entonces, en vez de esta cosa de ensayar directos, hemos decidido replegar un poco hacia el interior e intentar grabar esos nuevos temas que se nos colaban por medio de los conciertos, porque además tienen un sonido muy diferente a ese primer EP. Es como más directo, menos electrónico, hay menos bases, nos cambiamos los instrumentos unos por otros, bueno, es un poco diferente. Primrose, entonces, es el trío de Roberto Casteleiro junto a David Vázquez y Eugenia Sánchez. Pero anteriormente sí que dieron unos cuantos conciertos coincidiendo con bandas gallegas como Mano de Obra, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que de los conciertos estamos muy contentos porque pudimos tocar siempre con amigos. Nos coincidió algún concierto con alguna banda que venía de gira, como por ejemplo Austin TV, pero por ejemplo con Mano de Obra sí que son grandes amigos y hemos hecho un par de conciertos con ellos, de los que estamos muy orgullosos. Y pasamos entonces ahora a escuchar la música de Fagot y Popota con la canción El misterio entramado, y seguimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio charlando con Roberto Casteleiro. Para que se persone con su va y corta la línea para entregarse a los desafectados. Hay que arrancar las hierbas con su serpiente de perfume. Fagot y Popota son Diego Lamas y Roberto Casteleiro. Incluso tienen ustedes distribuidos los personajes. Diego es Fagot y tú, Roberto, eres Popota, ¿no? Sí, sí, sí. Hay bastante influencia de la literatura en general en tu música y en este caso de una manera muy marcada, ¿no? Pues sí, realmente incluso los personajes nacen de una lectura del maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov, y en esa novela no aparecen Fagot y Popota como dueto, pero yo los junté, nos pareció un nombre fantástico y ahí empezamos con precisamente este misterio entramado. Sí que estaba en la primera demo en que vimos los champús y ahora estamos que a ver si Fika Sounds, una discográfica con la que estamos, pues saca un vinilo que ya está editado. Lo que pasa es que está retrasándose y retrasándose una y otra vez, y que vienen a ser un poco los temas de esa primera demo más unos cuantos que hicimos nuevos, y que se llama todo junto La Caseta del Cocón, y que con ese nombre precisamente aparece el tercer personaje en Fagot y Popota, que es el Cocón. Que bueno, que viene a ser, el Cocón es en Galicia lo que viene a ser el Coco, creo que en el resto de España se llama así. Uh-huh. Que es un poco nosotros le decimos la imaginación, en plan, como en Fagot y Popota realmente dependemos mucho de lo que hacen estos personajes, de dónde se meten y qué historias están haciendo, pues realmente la historia de estos dos es que van persiguiendo un poco al Cocón, y el Cocón los persigue a ellos, y trata un poco siempre sobre los temas imaginativos y cómo para nosotros la fantasía no es lo mismo que la imaginación. La fantasía viene a ser un poco algo más encadenado a la realidad y sobre todo a la realidad capitalista. En cambio, la imaginación está un poco más apegada al interior y a la libertad. Muy bien, entonces Fagot y Popota empezaron en 2009, sacaron esa demo, Qué bien huelen los champús, Y ahora está el disco, la caseta del Cocón, pendiente de esa edición física y se puede escuchar también en internet. Y de ahí hemos sacado esta canción, El Misterio Entramado, que en sus letras recoge dos poemas de Ginés Liébana, ¿no? De hecho, en ese mismo disco se puede escuchar también un poema de... Uy, no me sale ahora el nombre. De este poeta de los sonetos Orfeo de alemán. Bueno, Rilke. Vale. A veces cuando tienes que decir un nombre justo no te sale. Normalmente sí, o sea, muchas veces versionamos poemas y otras tantas hacemos nosotros la letra. Creo que precisamente en Fagot y Popota esa combinación de grandes poetas y nosotros como pequeños poetas, creo que es una creo que hay grandes letras en Fagot y Popota y que el universo que hemos creado ahí por lo menos prevalece en nosotros o va a prevalecer toda nuestra vida. Y a la hora de describir la forma de trabajar, emplean el término de cadáver exquisito, ¿no? Que viene a ser que se van pasando las partes de las canciones. Pues sí, es una metodología que empezamos a hacer precisamente con estos temas nuevos que están en la caseta del Cocón, porque en la primera demo sí que era, nos juntábamos y cada fin de semana íbamos haciendo una canción, pero era un poco más como, pues como en Primrose, ¿no? Y como en cualquier banda. Te juntas, ensayas, vienes con ideas de casa, unas ideas salen ahí, y en cada ensayo, pues es como vas creando, ¿no? Pero descubrimos que para nosotros dos era mucho más interesante y salían mucho mejores cosas, sobre todo en un trabajo que estamos haciendo ahora, uno nuevo, sobre un personaje muy mítico de la ideología de las películas de los 80. Bueno, ya poco a poco desvelaremos en qué estamos trabajando. Pues que nuestro trabajo era mucho más interesante cuando precisamente uno iniciaba algo. Le pasaba el archivo sin contarle nada al otro, el otro trabajaba en ese archivo añadiéndole algo, modificando lo que ya había, en eso tenemos mucha libertad de cargarnos los sintes del otro o las melodías o directamente añadir cosas nuevas por encima que pueden llevar a otro término eso y normalmente nos lo solemos pasar tres veces, uno el que inicia, el otro añade, después le vuelve y pues la cuarta vez que le vuelve a uno, ya suele estar definitivo. Y creo que para nosotros es la mejor forma de trabajar ahora mismo, porque se añaden mucha mayor riqueza, trabajas, claro, de repente tú tienes algo con lo que trabajar que ya está empezado y las ideas del otro como que ya no están comunicadas por medio del lenguaje, que a veces nos explicamos como yo, que me explico demasiado y no sé si bien o mal, sino que de repente tú ya tienes que elaborar ideas sobre el trabajo de otra persona sin que te la cuentes. Simplemente el trabajo habla por sí mismo y nos llevamos grandes sorpresas. Y yo creo que para nosotros es la mejor forma, la más surrealista también, creo. Entonces esa es la manera en que se crean las canciones de Fagot y Popota, o lo que es lo mismo, Diego Lamas y Roberto Casteleiro. Ya has dejado caer la cuestión del próximo trabajo, no vamos a desvelar mucho más, pero sí he oído que será un disco doble incluso, ¿no? Sí, o sea, hay un por ahí, antes lo dejábamos escuchar en el Bandcamp, pero lo quitamos precisamente para no restarle protagonismo a la Casa del Cocón. Y sí que los de Desconcierto Cultural en su momento se hicieron eco de que estábamos ahí trabajando en un nuevo disco. Y sí, la verdad es que eso, como te decía antes, también estamos ahora mucho más por la pedagogía que por ponernos a hacer directos y estar visibles, porque también damos cursos de Ableton Live, que es el programa de música que utilizamos como secuenciador. Y bueno, cuando nos juntamos, pues aún hablamos de cómo seguiremos elaborando esto, pero vamos muy lentos, muy lentos. A ver hacia dónde, cuándo lo acabamos. Bueno, aunque cuanto más lentos, vamos, supongo que más trabajo llevar encima. A veces eso es bueno, a veces eso precisamente puede llevar a buen término este trabajo de cadáver exquisito. De acuerdo. Y ahora ya nos metemos con tus proyectos en solitario, con un sonido todavía más electrónico, empezando con Koroyev, y escuchamos la canción Las montañas del olvido, Hermes el Gallo. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre que circula en Internet. Hoy estamos entrevistando por teléfono al artista gallego Roberto Casteleiro y acaba de sonar el tema Las montañas del olvido, Hermes el gallo, del proyecto en solitario de Roberto Koroyev. Háblanos un poco entonces, Roberto, de este que es uno de tus dos proyectos en solitario en el apartado electrónico. Pues Koroyev, eso fue el primer proyecto electrónico que inicié ya por el año 2008. Había una primera demo que se llamaba La invención del cosmos. Era todo así muy retrofuturista, intentando hacer una especie de banda sonora para cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Pero todo eso fue derivando a medida que iba aprendiendo un poco a controlar los secuenciadores y los pedales, un poco. Yo con estos proyectos fui aprendiendo un poco lo que quería hacer también, ¿sabes? Porque esto que acaba de sonar es la segunda canción de un disco que se llama Hechos tocantes al joven Kostia Bogomov, Moradores del otro mundo. Es un disco conceptual sobre Kostia Bogomov, que es un joven que precisamente no sabemos muy bien de qué escapa, pero se interna en un bosque y ahí empieza un viaje hacia el otro mundo, en el otro mundo también es viene a ser una especie de símbolo sobre toda escapatoria, ¿no? Y lo que pasa es que cada canción es una especie de espacio y un animal que además simboliza precisamente qué está pasando en esa canción. En este disco yo tardé mogollón de tiempo en hacerlo, y cada vez que lo escucho siempre pienso en regrabarlo. Llevo no sé cuántas veces que siempre que tengo algún directo de este disco vuelvo a hacer algún tipo de añadido, parte nueva, o las canciones ya son bastante largas. Esta debe ser la más corta, que dura 6 minutos y algo. Hay una canción de ellas que dura 20 y algo, y con este proyecto es con el que voy aprendiendo un poco cuál es el viaje este musical en el que estoy metido, ¿no? Porque a medida que se van combinando partes de guitarra con voy aprendiendo a cantar con este proyecto también, los sintetizadores, todo esta es como el macro proyecto en el que después todo lo que aprendo lo voy metiendo en todos los demás, ¿no? Y es al mismo tiempo para mí es uno de los principales, porque siempre que tengo un concierto de Koroyev la preparación es máxima. Entre que estoy yo solo, son muchas máquinas a controlar a la vez, canto, toco la guitarra, el bajo, es atmosféricamente tiene que estar todo a punto para que esa hora y algo que dura sea todo un conjunto casi perfecto, ¿no? De donde realmente se note ese traspaso hacia el otro mundo, precisamente a través de la música. Y siempre va acompañado también de unas proyecciones de un autor que se llama Marcel Jankovic, que es checo, creo que era, que tiene precisamente una serie de películas sobre mitologías de su país natal, que tienen con la estética y con lo que va, vamos, de su historia, tiene algo que ver con lo que yo he hecho, y normalmente la suelo combinar. Pues ahí está ese disco, Hechos tocantes al joven Kostia Bogomov, Moradores del otro mundo, que apareció este año dentro de ese proyecto Koroyev. 2013 ha sido un periodo muy prolífico para ti, Roberto, ¿no? Has publicado discos con Koroyev, también con Korokati y con Fagot y Popota. Pues sí, la verdad es que sí, porque a principios de año con Fagot y Popota reeditamos lo que es la demo, pero con las canciones nuevas y llamándole La Caseta del Cocón, porque es un trabajo que teníamos ahí pendiente. Sí que con Koroyev estuve con lo de los hechos tocantes al joven Kostia Bogomov. Y un poco también es porque coincide también precisamente con épocas en las que estoy en el paro o que no tengo tanto trabajo, entonces puedo dedicarme a la música por entero. Y como en mi casa tengo un estudio que he ido haciendo precisamente a partir de 2008, comprando micrófonos previos, un poco ya más interesándose precisamente por el mundo de las grabaciones e intentando tener la idea de esto de la autoedición y del hazlo tú mismo, pues siempre acabamos grabando en casa, sacando ediciones físicas. Tanto Koroyev como Kodokati tienen unas ediciones físicas que también nos curramos aquí en casa a base de recortar, dibujar, pegar, y que solemos vender en los conciertos. Y que bueno, que todo ese trabajo artesanal también es lo bonito de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo haces música porque quieres hacerla, ¿no? Porque de alguna forma, más allá de las metafísicas de expresión o de algo interno que quieres, para mí es algo que tengo que hacer ya casi todos los días. Es una especie de metodología para estar en el mundo, ¿no? Para poder expresar ideas, pero para también liberar tensiones, o simplemente para disfrutar de estos viajes en los que estás concentrado, componiendo, grabando. Y claro, una de las cosas que tiene esto es que lo tienes que fijar en algún soporte. Y este año, la verdad es que entre Fagot y Bogotá, Koroyev y Kodokati, he hecho unas sesiones de grabación bastante intensas. Pero sí, normalmente coincide con periodos en los que tengo tiempo para hacerlo. De hecho, este invierno no tengo demasiado tiempo y estamos, eso, como dije, con la grabación de Primrose, que va muy, muy, muy, muy lentita. Y para ir terminando, toca hablar ya de Kodokati. Ya lo dejabas caer hace un rato. Este sería tu proyecto más abiertamente político, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, desde el título empezó en el año 2010 con Muerte del Arquitecto 1, precisamente porque había hecho unas canciones muy muy extrañas para lo que estaba haciendo con Koroyev. Eran canciones en las que la estructura estaba un poco descolocada, en las que era un poco más a lo que yo estaba acostumbrado, que son unas cosas más ambientales, ¿no? De repente era como mucho más potente. Y como realmente la ciencia ficción, aunque yo no soy ningún, no sé, no tengo una gran colección de novelas de ciencia ficción, ni soy un gran aficionado a ver películas de serie B, ni un loco por la astrofísica, sí que estaba leyendo en ese momento, pues Nosotros, de Zamiatin, y un par de novelas más, de novelas distópicas, ¿no? Y surgía siempre la figura esta del líder, del arquitecto, del bueno, esta figura autoritaria que realmente, o sin ser autoritaria, esa figura que lo domina todo. Entonces, empecé con esta cosa de Muerte al Arquitecto, precisamente por la ciencia ficción, por lo que acabo de contar. Después y eso fue en el 2010, pero en este 2013 saqué dos Muertes al Arquitecto, el número 2 y el número 3. El número 2, o sea, el número 3 realmente es una, como digo por ahí por las webs, una reurbanización del 2, porque yo saqué el 2 de unas canciones que fui acumulando precisamente desde ese 2010, y después cuando ya lo había hecho me di cuenta de que tenía mucho de todas estas, como decía antes, de las manifestaciones, de las asambleas, de incluso de ir a, de estar con Stop Desahucios y asistir a cosas que no me gustan nada, precisamente cuestiones policiales y cómo está el mundo, ¿no? No hay nada más que contar que simplemente ver las noticias y estar un poco informado. surgió este, las intenté hacer letras como más políticas y sobre todo más que fijar un poco textos que de amigos que me gustan, precisamente un colectivo que se llama Zoopolitik, que son unos sociólogos y filósofos que escriben sobre precisamente cómo está la sociedad ahora mismo, o colectivos como Ergosfera, que desde el urbanismo intentan ver cómo un poco nuestras libertades a la hora de andar por la ciudad están un poco colapsadas. Y yo, basándome un poco en eso, en esas ideas, intenté trasladarlo a cómo hago yo la música, que no es nada, al fin y al cabo no es nada apocalíptico, es decir, yo creo que es un disco bastante feliz y por eso tiene esa extrañeza de es un disco pop con sintetizadores y vocoders, pero realmente las letras, en vez de hablar en ese tono más movible, ¿no?, de la música, de repente me están hablando de la ley, del estado penal, de cómo los edificios condicionan la felicidad de las personas, y creo que en ese sentido es una obra bastante intensa y extraña y diferente por cómo se combinan el pop electrónico y unas letras que podrían estar perfectamente en un libro de sociología. Entonces ya has sacado tres entregas de Muerte al Arquitecto, tres discos de Korokaty. ¿Piensas seguir la saga? Pues sí, porque más que una saga, es una forma de anotar conjuntos de canciones, ¿no?, en Korokaty. En Korokaty trabajo, si nombro cada proyecto de forma diferente, es un poco también porque cada uno tiene una metodología diferente, ¿no? Y en Korokaty, lo contrario que en Koroyev, que es un poco, es un trabajo a largo plazo y un poco fijándome mucho en esa combinación de cuestiones de mi voz con la guitarra acústica y la electrónica, en Korokaty es un trabajo por no sé cómo explicarlo muy bien. Pero tiene que ver mucho con mis lecturas y las vivencias estas en el mundo de lo social, ¿no? Entonces intento hacer temas mucho más cercanos al hip hop o al trip hop, con unas baterías mucho más rítmicas, más con respecto al otro tipo de música, con un sonido más agresivo, ¿no? A pesar de que sigue siendo una música bastante tranquila, pero bueno, es lo que digo con respecto a la conversación con nosotros. Y en ese sentido también es la cuestión de utilizar la guitarra eléctrica, por ejemplo, que es algo que en los demás proyectos no utilizo, y las voces pasadas por muchos filtros, con vocoders, con armonizadores, intentando hacer melodías que suenen mucho más robóticas y que me ayuden precisamente a darle un tono a lo que quiero decir, según la gravedad de las cosas o para darle mucho más impulso o destacar ciertas frases, que por ejemplo de otra forma en acústico pues tendría que, no sé, hacer coros o es otra metodología, vamos. Muy bien, ya vamos llegando al final del programa de hoy. Vamos a escuchar la canción Sin Permiso Concebido, que abre el álbum Muerte al Arquitecto 3 de Korokaty. Ya nos despedimos entonces. Roberto, ¿qué más quieres añadir brevemente? Pues daros las gracias a vosotros por permitirme presentar estos experimentos musicales y todo mi mundo musical, que creo que es bastante vasto y no suele ser habitual que se interesen por todo a la vez, ¿no? O sea, en eso te tengo que dar muchas gracias. Y creo que nada más. Hay una página web que se llama ylasbarbascrecerán.wordpress.com, que es mi blog donde está todo reunido. Y nada, muchas gracias. Porque luego cada uno de tus proyectos tiene sus páginas de Bandcamp, de Facebook y demás, pero está bien que esté todo ahí centralizado para estar al día, ¿no? Sí, claro, ahí es donde un poco también para tenerlo todo junto, para ahí es donde también tengo otros proyectos de escritura, como un Tumblr donde voy trabajando un poco la fotografía y la literatura. Ahí es donde también anunciamos los cursos que tenemos, pequeñas bandas sonoras que a veces me encargan. Por ejemplo, ahora estoy con una banda sonora para un documental sobre un poco cuestiones artísticas aquí de la ciudad de Coruña. Y nada, ahí voy un poco colgando todas las locuras en las que me voy metiendo. Y claro, ahí están todos los accesos, biografías e historias sobre Koroyev, Agoti Popota, Kolokati, Primrose, Federico Flesva y todo lo que se me va ocurriendo. Muy bien, pues ahora sí, gracias y hasta pronto, Roberto. Venga, hasta pronto. Gracias. Escuchamos ya la canción Sin permiso concebido de Kolokati. Thank you.